ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass, and if you don't like it, then you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. No dábamos un duro, no dábamos, que saliese bien. No dábamos un duro, pero sí, ya te lo has recordado, estás mejor, ¿eh? Madre mía. Buenas tardes, Felipe, buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara Ciudad, en los estudios Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata, RadioRock.com, Castilla-La Mancha Activa, Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Ya. Yeah. Bueno, pues hemos empezado con buen pie, o casi. O casi. Vamos a continuar. Venga. Oye, te voy a poner un poquito progresivo del añujo. Como... Sí, sí, ese sí me gusta, ¿sí? Porque he visto ahí otro título que no me ha gustado, pero este pero, sí. No, pero el otro no es progresivo, ¿eh? Un poco sí. Viene de la raíz progresiva, pero no es un progresivo, ya luego lo haremos. Bueno, estamos hablando de Yes, y un disco, como diría nuestro amigo Javi Boss, que tiene cierta problemática. El drama. Drama es un disco. Drama porque había drama. Había drama. Había drama en el grupo. Eso es. Bueno, el tema que es. Bueno, el tema que vamos a poner es el Run Through the Light del año 1980 y el disco Drama. Llegó la hecatombe en el 80. Jesse es una. Con su formación clásica se reúnen en unos estudios de París. Querían ir a un sitio estupendo. La casa, que era, creo que era Wea, les ofrece a Roy Thomas Baker para grabarlo. Ese es el de Queen, ¿no? De Queen. Había grabado, creo que con Foreigner, creo que con... Sí, estaba de moda. Ay, ¿cómo se llama? Los Cars. Entonces, había vendido todo y un poquito más. Los Cars. Le dice, venga, el mejor productor para vosotros porque tenéis que vender. Coño, cuando llegan allí, pues se forman dos bandos. Por un lado, Anderson y John Anderson y Ray Wayman. Y por el otro lado, los otros tres. Chris Squire, John... Alan White y Alan White. Steve Howe. Joder, por un lado, los dos primeros lo que querían hacer era una música más onírica, la línea del Anderson, ¿no? Una ligera, un poquito folky más. Folky, bueno, para que te hagas una idea, llevaron al estudio a John Anderson, que ya sabes, si lo has visto alguna vez en directo, va siempre con sus túnicas, sí, sayos, bueno, pues llevó un arpa. Los otros tres lo que querían era algo más rockero. Le dijo a Wayman que él se iba. La cosa no pintaba bien y se van de París. Intentan hacer las grabaciones que tienen por ahí. ¿Sale alguna cosa por ahí en algún pirata? En este disco remasterizado del drama sale alguna canción con John Anderson de esas sesiones. Pero bueno, la cosa no pintaba bien. Definitivamente se van Anderson y Wayman, se quedan estos tres. Y bueno, pues van a un estudio a ensayar y al lado están ensayando Bagels. Bagels es un grupo de, vamos, no sé cómo definirlo. Video Kill, de Video Kill Radio Star. Es un Video grupo que estaba a mitad de camino entre la New Wave y el progresivo. Sí. Sí, están ahí a mitad de camino y habían tenido, con ese single de adelanto del LP, en el año 79, un número uno. Y los oyen ensayar y le dicen, joder, pues veniros acá, nos falta un teclista, nos falta un cantante, veniros. Coño. Soy cantante y teclista, ¿qué no puede fallar? Como dice una amiga mía, nunca me he visto con un rabazo como ese. No. Atiende. No me lo dijo a mí. Pero aparece ahí una... Dime. No. Es porque un perrito le estaba dando con el rabo. Me imagino, sí, no, claro. Eso es. Bueno, pues se ponen a ensayar y la cosa no pinta mal. Trevor Horn, el cantante de Bagels, tiene una voz también muy aguda, no llega al nivel de agudo de John Anderson, creo que dice que tiene como dos o tres octavas por encima Anderson, pero bien, si oyes el disco y no lo conoces mucho, te puede hacer pasar por Anderson. Bueno, le va la cosa bien y dice, coño, pues vamos a grabar algo. Tenía concertados tres noches en el Madison Square Garden de Nueva York, llenas, funciona bastante bien. Pero esto es en Estados Unidos. En Estados Unidos funciona muy bien esta nueva banda de Yes, pero en Inglaterra la cosa funciona bastante mal y tienen que salir en muchos sitios a voces con la gente gritando a voces, por favor, que vuelva Anderson, que vuelva Anderson, ¿no? En fin, hay temas en este LP, como por ejemplo Into the Lens, que aparecería en el segundo disco de los Bagels, I Am a Camera. Este disco fue, la verdad, claramente subestimado. No tuvo mucho aprecio. Pero no era mejor que el Tomato y el anterior. No sabría decirte. A mí, desde luego, este disco me parece una auténtica maravilla. Me parece que es una pasada, es diferente. Es seguramente el disco que abrió el camino para el 90-125, ya con Anderson a las voces. Y con Trevor Horn, curiosamente... A la labor de producción. De productor. Porque se hizo un productor de mucho renombre y de mucho éxito. Bueno, ya digo, no es que vendiese la Mundial, bueno, sus ventas, pero bueno, yo creo que el tiempo la ha colocado en un lugar merecidísimo. Uno de los discos preferidos de White o de Squire, y bueno, pues diferente a lo que comentas tú, al Going for the One o el Tomato. Y el Tomato. La portada, vuelven a... Sí. ¿Cómo se llama el pintor? Joder, que es uno de mis favoritos. Si tienes un cerro de libros. Joder, macho. Sí. Ahora sí, sí, te ha ido. Sí, me ha ido el nombre. Luego me acordaré. Bueno, vuelven a las portadas de este pintor, pero en vez de ser portadas oníricas y de paisajes fantásticos, lo que representa es un paisaje terrestre. Es la primera vez. ¿No? ¿Cómo? No. Me estoy yendo de portada. No me acuerdo, me cago en la... Ah, bueno, se parecerá aquí en la portada, en el disco. Bueno, no sé. Ahora lo diremos, sí, pero vamos. Joder, échale un vistazo, Paco. Sí. Tú me lo dices. Seguro que aparece por ahí. Unos gatitos. Sí, pero es un paisaje terrestre, unos icebergs, en fin. Bien. ¿Qué más cosas? Bueno, después de la gira por Estados Unidos, por Inglaterra, en el año 81, la cosa parece ser que no va a más. Es que ellos, no le aguantaba la voz. Que no lo aguantaba, yo eso no lo he oído. Sí, tanta gira, la voz le iba fastidiando porque el tío seguía a saco y le dijeron, no, tranquilo. Y eso acabó mucho. O sea, no lo había oído. Su pero bueno, esta física, sí. Al final, pues decidieron separarse sin ningún problema, la verdad es que se siguen llevando bien. ¿Qué hicieron? Pues por un lado, Steve Howe, que tenía una buena. Entabló una amistad con. Ay, ¿cómo se llama? Vaya, ¿cómo estoy, macho? Con John Wetton, con John Wetton, a través de John Calonder, que era un ejecutivo de Geffen, y estaban ensayando, y dicen, oye, vamos a grabar algo, a mí me molaría grabar algo. Dice, pues vamos a llamar a Carl Palmer, batería de Emerson, Lake & Palmer, y a Kev Downes, que era el teclista de los Buggles. ¿Y qué montan? Pues nada, ni más ni menos que Asia. Y por otro lado, Squire y White se unen a Jimmy Page en el proyecto XYZ, que venía de X, Yes, X. Zeppelin. ¿Y qué metió ahí un poquitín de caña y jodió todo un poco? Pues el omnipresente y todopoderoso Peter Grant, que no estaba de acuerdo, alucina. El manager de Zeppelin, que no estaba de acuerdo con que estuviese antes la Yes que, pues ahí la Y de, que la Z de Zeppelin. Bueno, a lo mejor suena así, pues suena un poquito mejor, ¿no? X y Z, sí. Si pones X, Z ahí, ya no suena así de bien. Pero bueno, el caso es que al final no llegaron a nada por eso. Se juntaron con Trevor Rabin y Tony Kaye y montaron la segunda reunión de Yes con Yes Union y el 90-125. Bueno, nos acordaremos mientras tanto del pintor de las portadas de Yes, de Yes, de Uriah Heep, de Osibisa, de tantos y tantos grupos. Y os dejamos con el Round Through the Light del disco Drama. Sí, señor, Roger Dean. I ask my love to give me shelter. And all she offered me were dreams. We'll be right back. cuando pones música buena, progresivo, ¿verdad? Del bueno, añejo, se nota, ¿eh? Vamos un poquito también, bueno, no tan añejo, ¿eh? El disco, el artista sí. Pues de la época. Sí. Bueno, de la época no, del mismo año. Del tío. Mismo año el disco. Del mismo pero año. Pero el este era un poquito más mayorcete. Matayudete. Vamos a recuperar un músico tan poco valorado como virtuoso. Francisco Antonio. Hablamos del canadiense Francesco Antonio Marino, Frank Marino, considerado uno de los alumnos, es ítalo-sirio. Sí, eso es. Uno de los alumnos más aventajados de Jimi Hendrix, por su manera de tocar y de cantar. Cuenta la leyenda que en uno de sus viajes con el LSD se le apareció el mismísimo Hendrix, que imagínate, para indicarle el camino de la buena música. Y vaya, parece que sí, cuando espabiló, cuando volvió del viaje, parece que lo encontró. He elegido su LP de 1980, Who's Next, no por la portada que podría, porque aparece una portada preciosa, tío, aparece un Dodge Omi EMI, chulísimo, ¿sí? están arreglando y tal. No por la portada, como antes nos comprábamos los discos, como podía ser, sino porque me parece un punto culminante en su carrera. Un hard rock blues con solos de guitarra hipnóticos y eternos, solos de guitarra para espatarrar. ¿Para espatarrar? Como muestra entre Finish Line del señor Francesco Antonio Marino, Frank Marino and the Mahjong Rush. Joder. Igual poco reconocido este tipo, ¿eh? Nada. Y es un... Hasta este disco, más o menos, alguno más, tiene muy buena música. Muy buena. Joder. Vamos con él. Así que, venga, Frank Marino. Just lost, I'm gone on green, and I didn't see no red. But one more time, I'm leaving the line. Gonna put another second. Muy bueno, macho. Impresionante, sí, este tío. Este tío no sé por qué no tiene más reconocimiento, joder, es que es muy bueno. Desde aquí lo reivindicamos. Ahí está. ¿Eh? Reivindicamos. Vamos a hacer un poquito de apostolado. Apostolado de Francesco Antonio. Francesco Antonio Marino. Saca la leche de... No. La rima. Tira, tira. Vamos tira. A poner a otro clásico, también poco reconocido. Poco reconocido, muchos años en esto de en este negocio de la música, pero con tampoco mucha discografía. David Rock Feinstein. A lo mejor así no suena, pero si digo que es el guitarra, voz y líder de Roach. Y de Elf. Y de... Bueno, pero ahí no era... Bueno, sí, sí, no, te iba a decir que no es el líder, pero sí, que estuvo ahí con él, con su famoso primo. Primo... Ronnie Padavona Dio. Ronnie James Dio. Ronnie James Dio. Es un disco en solitario, David Rock Feinstein, y se llama Bitten by the Beast, picado por la bestia, ¿no? algo sí. Así, más o menos, ¿no? El tema que vamos a poner es el Smoke on the Horizon, del 2010, mordidos por la bestia. El primo de Ronnie James Dio, a escena. Este es el primer LP en solitario. Bueno, ya digo, es el cantante, líder, compositor máximo de Roach. Y aquí hace todo, excepto las baterías y la voz, en el cuarto tema. Que está a cargo de, pues claro, su primo. Ronnie James Dio. Primo. Uh-huh. Heavy clásico, pero modernizando sus guitarras, la verdad es que suenan a gloria. Para espatarrarse, Paco. Solo para espatarrarse. Así no es. Disco lanzado por Niji Entertainment Group, que es la empresa de Dio y su ex esposa Wendy. Wendy Dio, que aunque estaban separados, pero seguían teniendo muy buena relación y ella ya llevaba las cuentas, ¿sí? Y las, sí, perras. Una cosa curiosa. ¿Eh? Bueno, pues hola, vamos a poner David Rock Feinstein, el primo de Ronnie James Dio. We'll be right back. A que suena a mí la guitarra, es macho. Sí, sí. Y el tío cantando, bueno, no es una voz portentosa, pero bueno. No es su primo, pero... No es su primo, su primo es mucho primo. Ya lo hemos dicho que una vez, yo no he oído a nadie cantar con tanta... Facilidad, tan sobrado como Dio. Ni Rod Halford, bueno, por supuesto, ni Gillan, ni Coverdale, ni nada, los clásicos. Este tío era una cosa prodigiosa. Vamos a continuar. Vamos con la reina indiscutible del rock y del glam rock de los 70. Susie 4. Cuando la pequeña estrella de Detroit apareció vestida de cuero, con el bajo, bueno, con un bajo que era más grande que ella, en las manos, en el Top of the Pops, cantando el Can I Can, creo que era. Can I Can, ¿no? Can I Can. Cambió todo, ¿eh? Un carisma innegable, su rechazo a los límites establecidos y una actitud absolutamente salvaje al tocar un rock and roll visceral, ¿eh? Con esto, Susie 4 inspiró a generaciones de músicas. Tienes a Joan Jett, a Runaways, siempre la nombran. Por cierto, Patti Smith. ¿Has visto la película? Nor. No entiendo, macho, que la protagonista sea... Bueno, sí, que sea Joan Jett, sí lo entiendo. Pero no llego a entender, y me parece lamentable, que Lita Ford, que es una superartista y es la segunda en Discordia ahí en esa banda, aparece como actriz secundaria que va a morir pronto en la próxima escena. O sea, no aparece nada. La batería, como es más protagonismo, dice, pero venga, hombre, no, tremendo. La tengo en el debe. Así que su álbum 4 del 74 se abría con esta de Will One. Así que vamos a ver si os gusta. Susie 4. ¿Cómo no va a gustar? Está gustando, tengo que arreglarlo. Esto no. Sí, no puede ser. Sí. Tú. Me has quitado el listado, macho. Eres un convencido de la Susie. A lo mejor hay gente. Por eso digo, a ver si les gustaba. Y además me encanta esa época glam. Slade, Sweet, Susie 4, incluso el Viola niñas este, ¿cómo se llama? Gary Glitter. Gary Glitter. También tiene algunos temas Gary Glitter, macho. Gary Glitter. Tremendo. Se fue a la tumba como Franco, tranquilito, sin que nadie le dijese sin nada, que nadie le cortara los huevos. ¿Eh? Me cago en... Sí. Bueno, otro... así clásico, sí. Bueno, son gente clásica, pero no muy, muy conocido. Son of a Beach, hijo de puta. Vale. Es decir, te pongo el sushi 4 y empiezas a faltar. Hijo de puta, son of a Beach. Hijo de puta, hay que decirlo más. Que decía, sí, se dice poco. Muchachada muy. Hijo de puta más. El disco es el Victim You. ¿Y quiénes son of a Beach? Bueno, pues son of a Beach. Son Graham Oliver, Oliver Dawson y Pete Hill. Eso pues, tres quintas suena partes, a Saxon. Tres quintas partes de Saxon. Sí, se fueron yendo poco a poco. Primero el Graham Oliver, me parece. No, primero Pete Hill, luego Oliver Dawson y luego Graham Oliver. Y pues montaron esta bandita, en principio. ¿Por qué? Porque el nombre inicial de Saxon era Son of a Beach. Al principio. Al principio no era un nombre muy comercial. Y dijeron, chavales, ¿queréis vender discos o que os echen a botellazos de los bares? Y cambiaron el nombre por Saxon, nombre mucho más sonoro, con uno de los logotipos más impresionantes que ha dado la música. Sí, señor. Y una de las mejores músicas. Bueno, ¿cuál es el único miembro que no estaba en Saxon? Pues el cantante Ted Bullett, cantante de los alemanes Thunderheat. Sonido 100% Saxon, como no podía ser de otra forma. Voy a hacer un grupo, ¿eh? Me voy de Saxon a un grupo y va a sonar a Saxon. Son más duros. Son más cañeros. Saxon, recuerdo que en esa no época ya hacer otra cosa. Estaban intentando meterse en el mercado americano y aflojaban un poquito. Bastante más lilas, ¿eh? Buenos discos, pero un poco más lilas. Se separaron, perdieron el juicio por llamarse Saxon. Dos. Y tuvieron que llamarse Oliver Dawson Saxon, barra Saxon. Ah, sí. Eso se lo permitieron. Pero evidentemente, si tienes una banda que sigue funcionando con Saxon, ¿por qué te vas a poner tu...? Bueno, perdieron el juicio. Y Oliver y Dawson siguieron. El juicio en magistratura y el juicio de la cabeza. Perdieron los dos. No tiene mucha continuidad. El disco que vamos a poner es un buen disco. Suena muy bien. Esto te lo has agenciado en la feria del disco de estos discos raros, macho, que dices, pero ¿dónde sale esto? Tiene mi nombre puesto ahí. Qué bueno. Venga, vamos a poner el tema que hemos comentado. No lo hemos comentado. Pass the Point. Y el disco es Victim You, de 1996. No le he puesto ni la canción. ¿Me dejas que la elija? Joder, si la ves. Sí, la veo. Si has dicho Victim You. Sí, la 11, perdona. Es la 11. Está puesta, macho. Pues es que... Tienes que... It's all right, yeah. I've been through this before. Got me walking in the storm. Bien, bien. ¿Estaba enfadado este o qué? Sí, sí, sí. Si eres heavy, tienes que estar enfadado, hombre. Tienes la cara ceñuda. Y... Cojones, di que sí. Sí que sí. Bueno, pues ayer cumplía años nuestro colega, Nuestro colega, el gran José Ramón Julio Márquez Martínez. Mítico Ramoncín, nada menos que 70 palos. Está estupendo el tío, Sí. Está flamer. Sí. No, pero es que se cuida mucho. Recuerda lo que nos decía. Yo recuerdo una conversación con él en un bar y le decía, no entiendo a la gente que del rock que salen con tripa, exacto, con cualquier, la ropa que para salir a tirar la basura. El rock es que tiene que tener espectáculo. Tienes que salir... Hecho un dandy. Eso, bien, arreglado. Y joder, responder a la pasta que te han pagado para un dandy o por lo menos eso, vestido con una ropa... Hombre, claro, cuidado. De escenario. Si te acuerdas... El tío, todo se manga corta y el tío no se quitó la calzada de cuero en ningún momento. Que yo pensaba, digo, tiene que estar sudando. Escucha, los no, heavy, pain, no, gay, no. No, la calzada de cuero es nuestra segunda piel, madre Felipe. Madre mía, macho. Bueno, pues está de gira, está en el tour celebración 50-70. 50, pues 50, de 50 años de su primer concierto. Y 70, pues 70 palos que tiene. Como dice Mr. Roses, es el mejor cantante español, que el mejor que ha cantado a los prolegómenos del sexo. En todas las canciones, si bien, te das cuenta. Bien traído, todo lo que viene siendo... Uh-huh. Lo que mola. Lo que mola, que es la cacería mejor, ¿no? ¿Cómo es? La búsqueda más que la que cantaba Motorhead. Bueno, sí, te entiendo. El acecho más que la presa. Bueno, como... Como apunte. Que lo del LSD no solo era Fran Marino. A cada uno le pega el viaje cuando... Se hace acompañar con los Eléctricos del Diablo 7 músicos en el escenario. Ahora que la peña no lleva ni uno, este tío lleva 7. Ya, macho. No sé dónde sacará cuartos para pagarlos. Yo creo que descalzo no estará. No, pero al final si tú te tiras toda una gira... Y metes, ¿qué? ¿200 tíos, 500 tíos En la Riviera La Llena. En Madrid, 1.500 personas, fíjate. No, 1.500 no, no llegan a las 1.000. No llegan a 1.000 personas, así que mira. Así que vamos con un tema que a mí me encanta, que es el Canciones Desnudas del Corta del 82. Quítate despacio la ropa, déjate caer en mis brazos, voy a darte lo tuyo y lo del inglés. Quiero verte siempre desnuda y besar tu cuerpo con nieve, voy a darte lo tuyo contra la pared. Estoy loco por comer nachosito. Cuerpo de seda, voy a hacer un viaje sin rumbo y tapar las heridas que me dejes coger. Quiero ver cómo subes despacio, cómo explotas cerca del pecho. Voy a darte lo tuyo contra la pared. Déjame que te rompa las medias, que tu pelo se enrede en mi cara. Que la gente no duerma por oírte gritar. Quiero ser un caballo desnudo que te lleve a través del infierno. Quiero ser el primero que te ayude a volar. Estoy loco por comerte un poquito. quitarte la ropa. Potente, ¿no? En la Plaza de Toros de Huesca, en el año verano del 90, que venía aquí en la edición del Ángel de Cuero 20 años de canciones. Un estuchito bien, que viene muy bien. Con un maxi muy chulo. Bueno, venga, vamos a poner un grupo que me acaba de decir cómo se pronuncia. The Answer. The Answer. The Answer. El disco es el Everyday Demons. Everyday Demons. Sí. Que demonios es diarios, ¿no? De cada día. O cada día demonios, ¿eh? No sé cómo se traducirá. El año 2009. Y el tema es el Demon's Eye. Me gustan estos. Es el segundo disco. Sí. El año 2009. La línea habitual de su sonido. Lleno de referencias al blues y al sonido añejo, que tanto te gusta, Paco. No creo que esté al nivel de Race, o sí. La verdad es que es un buen disco, el disco de debut. Pero a mí eso no me importa. Su propuesta de rock, hard rock, blues rock... Añejo sigue siendo genial y hace lo que se hacía en los 70, pero bien hecho, es lo que queremos oír. Tenemos aquí pues temas alegres, temas festivos, otros un poco más ceñudos y oscuros. Esa variedad es lo que a mí me mola. Rock directo y sin artificios. Rock de la vieja escuela, Free, Zeppelin, un poquito rock sureño. Paco, lo que nos mola. Muy bien, a mí es lo que me espatarra. Pues venga, The Answer y el Demon's Eye. Looking out my narrow window, I'll tell you what I see. The pit bulls are on the streets, they're closing in on me. Could it be this paranoia keeping me intact? Lock a door and load my gun, this time I'm fighting back. So take a look across your desk, you tell me why I'm here. You've been making shot for Rota. Este disco, si el de antes de Albert Feinstein era de Niji Productions, este es de Albert Productions, que es la el con los que sacó AC/DC los primeros discos. De Albert Young, ¿eh? ¿Puede ser? Es de la compañía. De la compañía. Los vimos en directo, ¿te acuerdas? Sí, señor. Tenoleando a... acabo de decir, de AC/DC en la gira del Black Ice Tour. Yo no recuerdo qué gira, porque se prolongaron mucho el Black Ice. Unos años que venía casi todos los años. La gira del Black Ice es la del tren, ¿cuál es? Black Ice. Black Ice, ¿no? Sí, sí. Yo esa la vi también con Javi en el pabellón de deportes del... No. En el... Gracias, Paco. Arrímatelo. Gracias, que no te lo arrímate. Arrímate. En el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y joder. Ha sido unas arrancadas de un concierto más potentes que he visto en mi vida. Ahí vi yo en el Palacio de la gira del Steve Upperlip. Steve Upperlip. Yo eso no lo vi. Eso sí lo vi yo. ¿Sí? En el pabellón. Bueno. Así podemos hablar de las dos. Eso, nos las contamos y parece que hemos ido. Hombre. Venga, pues vamos a continuar con Carnivore, que nunca han tenido el éxito que deberían, liderados por el futuro dios del metal gótico, que te gusta, señor, a ti tanto, mucho, Peter mucho, Steele. Mucho. Que en paz descanse. Dos metros tres, el tío. No sé si era dos metros, pero muy alto. Charraco. Y muy fuerte. Estaba el tío más fuerte que sí, el vinagre. Sí, y cantaba. Carne de gimnasio. Carnivore salió antes de que el thrash metal se popularizaba. En 1985, estos tipos lanzaron su álbum debut. Obsesionados por la guerra nuclear, se consideraban guerreros de un futuro devastado. O sea, pedrada, bien. Carnivore. Muy técnicos, ¿eh? Thrash técnico. Sí, señor. Grandes voces, riff orgiásticos y atmósferas apocalípticas. Aquí no hay apertura de aquí no hay espatarre. Despatarre. Bueno, que es posible que... Pues también alguno... Alguno se despatarre. Despatarre, sí. Vamos ahí con los Carnivore. Hala, Peter Steele, amigo. Yeah. Bueno, pues macho, hemos llegado al final, Hemos llegado al final que no sé yo. ¿No lo sabes? No sabía, que no tenía yo mucha esperanza, pero vamos, sí hemos llegado. Sí, no, y sin demasiadas dificultades. No, vale. Bien. Bueno, pues eso, que nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a estas horas, 5:30 hasta las 6:30, en remisiones 12:30, 7:30, y si no, lo más fácil, página web, en radioarrebato.net, y cuando planchéis, cuando vayáis a correr o cuando estéis haciendo la faena, ponéis los auriculares y ponéis el episodio que queráis, ¿no, Paco? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Estamos en directo, ahora mismo también, en asaltomataradiorock.com. Saludos a Pequeño Ternasco. Estamos también en remisiones en los domingos, igual en asaltomataradiorock.com. En Castilla-La Mancha, Activa Radio Es, salimos los domingos a las 7 en remisión. Claro. O sea que estamos. Y luego en todas las plataformas de podcast, las buenas, las menos buenas y las medio pensionistas. Hay algunas horribles. Muy bien, pues nada, un abrazo para todo el mundo. Esperemos que nos veamos la semana que viene. Nos veremos. Y ala.